Coméntame esta. Opiniones no pedidas. Recomendaciones que nadie nos ha pedido sobre trabajos que otras mujeres hacen sin pedir permiso. ¡Nunca más nos vamos a callar! ¡Nunca más nos vamos a callar! Bueno, compas, esta vez les traigo la reseña de un librito bastante interesante que tiene ya 10 años. Salió en el 2010, es un libro de Gioconda Belli, El país de las mujeres. Es una novela aparentemente fantástica en la que un grupo de mujeres conforman el PIE, el Partido de la Izquierda Erótica, y se presentan a las elecciones generales de su país, que se deduce que es Nicaragua, y ganan. Bueno, ¿qué pasa? Es un grupo formado estrictamente solo por mujeres. Y la líder tiene una idea muy clara, que lo que quiere es ya cambiar, acabar con todos los años de mandato masculino que solo llevan a violencia, muerte, guerra, héroes patrios caducos. Y su propuesta es la maternalización de la política. Aquí, bueno, claro, uno leyéndolo dice, uy, uy, uy, esto está como es un terreno interesante, pero puede ser un poco peligroso, ya que desde un punto de vista, pues se puede estar jugando con el estrecho abismo de la esencialización de los supuestos valores femeninos, ¿no? Lo maternal, el cuidado, lo suave. Sin embargo, todo esto se va argumentando en el libro y, a modo de resumen, las protagonistas optan por desestigmatizar todo lo asociado a lo maternal en las mujeres y lo quieren trabajar de una manera como esencial para el desarrollo de la vida. Esto es básico porque pues nos pone en el centro el tema del debate de que necesitamos una política, una economía, una sociedad de los cuidados. Y esto apunta a un debate que ya se dio en el feminismo, sobre todo en el campo occidental, en el que se desarrolló toda una crítica a ese modelo de la emancipación de la mujer, pero emulando el modelo femenino, que fue algo que se dio muy fuerte en los años 90 y que era una búsqueda de la mujer en los derechos de la mujer y de la representación de la mujer en el mercado, en los derechos laborales principalmente. Pero lo que se fue viendo con el paso de los tiempos y que ya muchas feministas dijeron es que si el feminismo busca la emancipación total, no estamos buscando el derecho a ser igualmente explotadas que los hombres. Es que si las mujeres ya están explotadas en el ámbito doméstico, otra explotación añadida pues no elimina la anterior, sino que, como hemos visto, la desplaza y la acumula hacia otras mujeres de otras condiciones más empobrecidas, etcétera. Entonces, de lo que se trata básicamente la tesis de este libro y la propuesta atrevida de pensar un país regido solo por mujeres es que es necesario socializar las prácticas del cuidado, poner la vida en el centro, y poner la vida en el centro de la vida política también, y no solo en el centro de la vida familiar, comunitaria, que es muy importante, sino también cómo llevar esto al campo político e institucional. Entonces, en el libro pues empieza a desarrollar toda una política, un programa estatal, y entonces pues las propuestas dan un salto muy grande y llegan a políticas de gobierno como, bueno, básicamente lo que se quiere desarrollar es el felicismo, que es la felicidad por cápita, que las mujeres estén en todos los cargos del Estado, es decir, mandan a todos los hombres a su casa con un salario anticipado de 6 meses para que no se les arme la revuelta, aunque casi. Pero bueno, sin hacer mucho spoiler, desmantelan las Fuerzas Armadas, generan el Ministerio de las Libertades Irrestrictas haciendo un guiño especial a la libertad de amar, hacen cosas tan polémicas aparentemente como la exhibición en público de los violadores y cosas así. Entonces es un libro que a medida que lo vas leyendo pues te emocionas, te pones nerviosa, te lo pones a pensar, oye, pero esto sí, ¿por qué no? Si solo hacerlo no seremos capaces, ¿sí? Y ese es el punto que me parece más interesante, cómo a la lectora y al lector nos puede llevar a desafiar lo que creemos que es posible o no en el campo político institucional, porque tenemos ya la imaginación súper cooptada por toda la mierda que hacen estos políticos dentro de la lógica neoliberal, y que parece que no hay otra posibilidad más que capitalismo y capitalismo, explotación y expropiación. Entonces es como, no, podemos hacer otras cosas. Hay que abortar este sistema patriarcal. El punto flojillo para mí fue que a veces hay unos pasajes pues muy románticos, hay una excesiva idealización del romanticismo erótico hetero sobre todo, y también el otro punto débil es que las protagonistas, tal como las describes, pues son todas guapas, esbeltas, son diferentes, pero aparentemente son todas blancas y parecen todas delgadas, y pues nos hacen mención especial a cuestiones de raza o de etnia en todo el libro. Entonces eso me parece que bueno, que podría haber sido un poco más diversa la disposición de los personajes principales, aunque hay una lesbiana y hay, bueno, hay diversidad, pero me hubiera gustado un poco más. La presidenta Viviana Sansón me ha delegado a mí para que en su representación les hable del libro que cuenta su historia. Yo soy una escritora e intelectual del país de las mujeres, y en esa república, a diferencia de otras, pensar es respetable. Y ya ven, las intelectuales, a las intelectuales, hasta las presidentas, no ceden su lugar. Para terminar, yo lo recomiendo porque es un libro que te saca de algunas casillas, te pone a pensar, además es entretenido, es una lectura muy fácil, es muy amena y tiene un dato interesante, y es que Belli se inspiró en el libro de la escritora guatemalteca Ana María Rodas, en su libro de poemas de la izquierda erótica, como inspiración para El partido del pie. Espero que se animen y feliz lectura. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.